el Instituto Politécnico Nacional, Instituto de Investigación de Educación Medio Superior y Posgrado, fundado por Lázaro Cárdenas en 1936, vive días, momentos de una auténtica crisis fabricada por el propio Aurelio Nuño Mayer para aplicar las políticas punitivas de su maltrecha reforma educativa. El Poli está por encima de la reforma educativa, le guste o no al secretario de Educación Pública. Más aún, el Poli debe de ser autónomo, no una dependencia manipulada y controlada por el Estado, y lo que es peor, por el PRI. Nuño Mayer se niega a entender que el Poli fue fundado con base en los ideales revolucionarios de desarrollo económico para atender a las clases baja y media, obviamente las menos favorecidas, pues. Pero Aurelio Nuño tiene aires de grandeza presidencial anticipados y juega al todopoderoso. Por lo pronto, cesó a más de 10.000 maestros y a otros 100.000 les ha descontado días de su salario por haber protestado contra su inoperante reforma educativa. Ante el panorama de guerra magisterial en el que vivimos a causa de la incapacidad de conciliación y diálogo del gobierno federal, principalmente pues por Aurelio Nuño, el secretario pretende ahora transformar al Poli en un ala gubernamental a sus órdenes, sometida, sin libertad y además dependiente de él mismo en su oficina. De un plumazo, Aurelio Nuño echó abajo la ley orgánica que desde 1981 convierte al Poli en un órgano desconcentrado de la SEP con plena autonomía para estipular sus planes y programas de estudio, así como para construir su propio gobierno interino. Tal vez es necesario recordarle al secretario que su talante autoritario ha generado ya bastantes problemas al magisterio disidente, acosado, perseguido y reprimido por sus huestes, por sus perros, por sus orangutanes con macana, y que si sigue por el camino de la arbitrariedad y jugando este perverso juego despótico, se encontrará seguramente con una revuelta estudiantil sin precedentes en el Politécnico. Los ánimos están caldeados, y sobre todo en esas 11 vocacionales que siguen en paro, ahora como protesta, que ya están levantando algunas, como protesta por la negativa del secretario a dialogar en público con los paristas. Los centros de estudios científicos y tecnológicos, los CECIT, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13 y 15, y el centro de estudios tecnológicos CET, 1, son los que se mantienen en paro junto al paro estudiantil de 24 y 72 horas decretadas por las Escuelas Superiores de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en Azcapotzalco y Culhuacán. Y no son pocos, como ha intentado hacer ver el funcionario, minimizando la fuerza estudiantil. Así es de déspota, así se cree el pequeño faraón Aurelio Nuño, queriendo mancillar la autonomía del Instituto Politécnico Nacional. Ahorita regresamos con más información al respecto. Vámonos con más musiquita. Ahorita regresamos al cóctel Molotov en Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Inversionista, no insista en cambiar mi punto de vista. Ya tengo una lista de oportunistas con los artistas. No voy a vestirme así como usted quiere que me vista por salir en las revistas. Yo no soy materialista, usted lo sabe, ya se lo dije en una canción. Prefiero usar un micrófono que llenarme de silicón. Yo no soy de cartón, présteme mucha atención. Mantengo mi posición, no voy a cantar reggaetón ni canciones vacías que no edifican ni aportan nada. Eso incita a que las muchachitas salgan preñas. No voy a ser partícipe de ese círculo enfermizo que hoy en día tiene al mundo con la moral por el piso. No sea ignorante, aguante, que ahora es que falta picante. Voy de frente, la serpiente se mata por la pensante. Escuche bien, señor, que viste el traje y la corbata. No convertiré mi rap en una mercancía barata. El sistema que siempre representa el mismo esquema, pues yo no voy a caer en eso, ese no es mi problema. El problema es que usted se aprovecha del que no tiene y como necesita, acepta sabiendo que no conviene. Empresario,

emperador Aurelio Nuño se cree en medio de su locura y de sus aspiraciones presidenciales. Bueno, pues esto que está haciendo con el Instituto Politécnico Nacional no tiene nombre. La verdad es que está violando la autonomía del instituto y que, bueno, es una institución en la cual pues fue creada por el presidente Lázaro Cárdenas para pues darle pues educación técnica a las clases más desprotegidas. Estábamos comentando todas las escuelas que estuvieron en paro y además los miembros de la Asamblea General de Vocacionales lo tienen claro, no van a ceder al chantaje ni al autoritarismo de Aurelio Nuño ni del gobierno. Se juegan muchísimo ellos, los jóvenes están jugando muchísimo, está en entredicho la autonomía, nada más ni nada menos, el futuro de más de 176 mil alumnos y de 17 mil maestros, y la erradicación principalmente de los grupos porriles de las vocacionales. Así está de grave la situación en el Politécnico. Los ánimos están pero caldeados en todas estas 11 vocacionales, en los CECITS y en los SETS. Bueno, en el SET nada más fue el SET 1 que se fue, que mantienen el paro junto al paro estudiantil en las escuelas superiores de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de Azcapotzalco y Culhuacán. Así, Aurelio Nuño, arbitrario, despótico, está tentando a los estudiantes. Las consecuencias del talante imperioso y déspota de Nuño son inmediatas. Los 950 alumnos de los últimos semestres del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, el CECIT 5, están en riesgo inminente de perder el semestre a consecuencia del paro estudiantil. Continuar con el paro fue una decisión de 392 estudiantes y no son una minoría radical y con actitud de cerrazón. Más bien son jóvenes que pretenden un diálogo público, público, con el secretario de Educación Pública, que se niega a debatir, se niega a sostener un diálogo público con los jóvenes. La represión gubernamental se está fraguando ya. Nuño pretende identificar a través de videos, fotografías y archivos de audio a los cabecillas para denunciarlos penalmente. Su delito, participar en el paro de labores de las vocacionales. Para ello cuenta con su partidario, principalmente el títere que puso ahí en el poli, Enrique Fernández Fasnacht, y con el abogado general del IPN, David Cuevas, quienes ya amenazaron a los jóvenes paristas. La tormenta se avecina. La escalada del conflicto aumenta. Los estudiantes marcharán todos, bueno, seguirán marchando. Marcharon ayer, antier, desde el casco de Santo Tomás hacia la residencia oficial de Los Pinos para exigir una reunión con Enrique Peña Nieto y quien le pasó la bolita de regreso a Aurelio Nuño. Nuño ha dejado de ser interlocutor para los estudiantes, pero ahora Enrique Peña Nieto le pasó la bolita otra vez a Aurelio Nuño. Y no es para menos, así lo dejó de ser para la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, con quienes mantiene una tremenda batalla para imponerles su reforma. La coordinadora ha invitado a los estudiantes del Poli a unirse para protestar contra Nuño, quien sigue con mazo y garrote amenazando con descuentos y despidos para doblegarlos. Que no tengan duda, la aplicación de la ley y la construcción de un Estado de Derecho en materia educativa es algo fundamental, dijo Aurelio Nuño. Es una decisión tomada y no vamos a dar un solo paso atrás. Es parte de la construcción de este cambio educativo y de la esencia de la reforma educativa, dijo Aurelio Nuño. ¿Cuál cambio educativo pretende Aurelio Nuño? ¿La privatización de la educación? Eso es lo que realmente busca Aurelio Nuño. La privatización no es un gran cambio en positivo, ¿eh? El secretario de Educación dice que pretende que el Estado recupere la rectoría de la educación, pero esa ya la posee. Por eso México está ubicado en los últimos lugares mundiales en educación, con salarios de hambre para los maestros, con escuelas en condiciones paupérrimas, sin medios materiales y un desastre en la calidad por falta de incentivos y por el abandono total, completo, flagrante de los alumnos, de los maestros, de las instituciones, de la infraestructura educativa. Nuño no quiere protestas magisteriales ni estudiantes, pero él mismo las está provocando. Que luego no se queje. Con un abrazo afectuoso para San Juana Martínez, que es la escritora de este interesante artículo. Un abrazo a San Juana Martínez, Nuño contra el Poli se llama este artículo, escrito por San Juana Martínez, a quien le mandamos un abrazo muy afectuoso de todo el equipo, de todos los radioescuchas de Radio La Nueva República. Ya la pueden, recuerden que pueden seguirla en arroba sanjuanamtz y en Facebook así, San Juana Martínez. Vámonos con más música, ahorita regresamos, estás en Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república, no hay más, no hay de otra, el cambio es ya. ¿Qué les vamos a decir a los hijos de la patria? Ay, ay, ay, cuando pregunten, ¿qué pasó aquí? Derramar Bueno, pues regresamos al cóctel Molotov. Es un placer que nos sigan acompañando este miércoles 18 de mayo del 2016. Un abrazo afectuoso para todos ustedes que nos están sintonizando. Quiero que mandar también un abrazo muy afectuoso para todos los que nos están acompañando en la sala de chat, que siempre están ahí aportando, compartiendo sus puntos de vista. Y bueno, vámonos con otro tema importante. Desde el domingo lunes, aproximadamente, empezó una andanada de ataques de bots en Twitter apoyando a Miguel Ángel Yunes, candidato del PAN y del PRD. Una campaña sucia por medio de bots fácilmente identificables, fácilmente localizables, todos con algunas características, muy poquitos seguidores, pero todos siguen aproximadamente 140 seguidores, y de ahí para el real van creciendo de 135 a 140, 145 seguidores, hasta 150. Entonces todos andan en ese rango, todos los bots. ¿Qué son los bots en Twitter? Bueno, pues los bots en Twitter son cuentas que no son precisamente manejadas por un Homo sapiens, sino por alguien que todavía en su cadena de ADN no logró completar para ser como un Homo sapiens sapiens, sino que quedó todavía rezagado en la cadena evolutiva. Y bueno, estos son manejados por una persona, y una persona puede manejar hasta 50 o 100 cuentas falsas con nombres X. Bueno, pues él puede manejar, entrar a una y mandar el mensaje, sale y entra a otra y manda otro, el mismo mensaje, y así se va. De tal manera que todos los bots están mandando el mismo mensaje, las mismas imágenes, los mismos links a videos o a audios. Entonces son muy fácilmente identificables, todos, les digo, entre 135, 140 o hasta 150 seguidores. Esa es una característica principal. Todos, también otra característica, todos tuitean las mismas palabras, las mismas frases. Todos tuitean las mismas imágenes, los mismos links. Entonces son muy fácilmente identificables. Y cuando les llegue un mensaje de un bot, bueno, pues lo más fácil es reportarlo por estar publicando spam y bloquearlo. Y ya nunca más les va a poder mandar mensajes. Entonces hay que reportar a esos bots que están haciendo guerra sucia. Y bueno, pues lo más maravilloso, lo más encantador de todo esto es de que ya la guerra sucia no es contra el títere de Javier Duarte y de Manlio Fabio Beltrones y de Peña Nieto. Ya no es en contra del PRI, no es en contra de Héctor Yunes, es en contra, a partir del domingo lunes de esta semana, empezó la guerra sucia en contra de, ¿quién creen? Obviamente, del que se va a transformar en el próximo gobernador del estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, Cuitláhuac García Jiménez, candidato de Morena a la gubernatura de Veracruz. Ahora toda la batería de los bots de Yoconyunes, @Yoconyunes, todos los bots están apuntando sus miras hacia Cuitláhuac García. Imagínense cómo les está pisando los callos, cómo les está ardiendo el crecimiento exponencial día con día. La simpatía hacia Cuitláhuac García va creciendo, se va incrementando. Esto es algo que no se había visto, en la campaña. Entonces esto llama muchísimo la atención, de que el equipo del pederasta Miguel Ángel Yunes Linares pues ahora enfoca sus baterías, enfoca sus miras a atacar a Cuitláhuac García. Esto es algo que nos llena de orgullo. Les digo, no es de preocuparse, no es algo que digamos qué bárbaro, cómo están influyendo, no. Lo importante es de que si ya están enfocando el ataque o ya lo están centrando en Cuitláhuac García, por algo será. Sus encuestas no están resultando como ellos esperaban. Cuitláhuac García está en la delantera, señoras y señores. Cuitláhuac García se les fue hasta arriba, se les fue adelante. Caballo que alcanza, gana. Después de venir de un tercer lugar, bueno, pues está haciendo patente en encuestas y principalmente con la forma de actuar de el equipo de campaña de redes sociales de Miguel Ángel Yunes, del pederasta Miguel Ángel Yunes. Bueno, pues esto nos está confirmando que Cuitláhuac va a la cabeza, en donde están por todos los medios tratando de golpear a Cuitláhuac. Y fíjense que una de las cosas que también tienen de característica estos bots, estas cuentas bots o robots, es de que difaman nada más, avientan la pedrada, pero no dan la información completa. No hay información de lo que ellos están aseverando. Dicen que Javier Duarte cooptó a Cuitláhuac, cooptó a Morena, que billeteó a Cuitláhuac García, pero no hay pruebas de nada. Solamente quieren las ternuritas que creamos en su humilde tuit, en su mísero tuit. No hay información, no hay nada que corrobore su dicho. Al principio, cuando empezaron a mandar toda esa información, le dije, les empecé a contestar y pensé, a ver, ¿qué contestan? Pero me di cuenta que no contestan. Son puras cuentas robots, puros bots. Entonces, pues ahí está la información para que todos ustedes estén muy al pendientes de la andanada de ataques del equipo de Yo con Yunes, de Miguel Ángel Yunes Linares, a el próximo gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez. Bueno, pues ahí está la información. Vámonos con más musiquita, ahorita regresamos. Estás escuchando Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. What you wanna do, baby? Where you wanna go? I'll take you to the moon, baby. I'll take you to the floor. I treat you like a real lady, no matter where you go. Just give me some time, baby, 'cause you know, even when we're apart, I know my heart is still there with you. 5 more hours now, the night is ours, and I'm back with you. This right here is my type of party. How you wanna feel, baby? What you wanna know? Just pour another drink, baby. Come on, pour a little more. I treat you like a real lady. I'll keep you out the cold. Give you all my time, baby. You know, even when we're apart, I know my heart is still there with you. 5 more hours till the night is ours, and I'm back calls me, finding my way back to you. I'm feeling in more now than ever. I'll do this forever, just to spend the night with you. This is it, yeah. This right here is my time for party. Bueno, pues ya regresamos al cóctel Molotov en la última parte y no me puedo ir, no me puedo despedir sin reconocer el esfuerzo que se está haciendo allá en la Ciudad de México, en donde está Andrés Manuel López Obrador encabezando unas asambleas informativas rumbo a la elección del constituyente de la Ciudad de México. Es importante hacer notar la cantidad de personas que están asistiendo a estos eventos. Desde el lunes, en Magdalena Contreras, en Álvaro Obregón, en Coajimalpa, ayer martes en Chapulhuacán, en Pisaflores y en Jacala de Ledesma. Y hoy miércoles va a estar en el estado de Hidalgo, en Zimapán, en Taxquillo, en Ixmiquilpan y en San Salvador. Hoy miércoles desde las 10:30 de la mañana ya estuvo en Zimapán. A las 12:30 ahorita ya está en Taxquillo, Hidalgo. A las 4 de la tarde va a estar en Ixmiquilpan, Hidalgo. Y a las 6:15 de la tarde en San Salvador, Hidalgo. Mañana jueves estará también en el estado de Hidalgo, jueves y viernes también en Hidalgo, a las 10:30 en Santiago de Anaya, a las 12:45 en Francisco y Madero Hidalgo, a las 4 de la tarde en el Arenal Hidalgo y a las 5:45 en Actopan Hidalgo. Y el viernes cierra su gira por Hidalgo, el viernes 20 de mayo estará a las 10:30 de la mañana en Mestitlán, Hidalgo, a la 1 en Atotonilco Hidalgo, a las 4 de la tarde en Mineral del Chico y a las 6:15 de la tarde en Mineral de la Reforma Hidalgo. Y así cierra Andrés Manuel su gira del 16 al 20 de mayo, pues encabezando esas asambleas informativas de Morena. Estuvo en la Ciudad de México y en Hidalgo. Es importante que estén los hidalguenses bien informados, y bueno, pues aquí en Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República les informamos de la agenda de la gira de Andrés Manuel López Obrador, que va a estar miércoles, jueves y viernes. Ya desde ayer martes estuvo, martes, miércoles, jueves y viernes está y estará en el estado de Hidalgo encabezando las asambleas informativas rumbo a la selección, a las elecciones del el 5 de junio. Bueno, por mi parte ha sido todo. Les agradezco el favor de su atención. Quédense con la programación de Radio La Nueva República y nos escuchamos el viernes, si Dios quiere, aquí en el Cóctel Molotov en Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Les recuerdo también que ahorita se quedan con Del Campo y de la Ciudad, con Marco Díaz León. Luego Voz Verde desde El Salvador, que nos mandan este programa, a las 4 Estados de los Estados con Lilia Arellano de Radio 620, a las 5 de la tarde Discrepancias de Radio UNAM, una repetición que creo que estará el profesor Bernardo Batis, y a las 6 de la tarde la otra radio del Tadeco, y a las 7 les recomiendo este importante y gustado programa Variedades Ciudadanas con Nonoy, con arroba Doa Leonor, y a las 8 la editorial con mi buen amigo Hugo Sad, y a las 9 en punto estará Marta y Ulises conduciendo su importante y trascendente programa Hemisferios. Así que pues a ellos los pueden seguir en arroba mlucascir, SC, arroba mlucascir, y a Ulises en arroba sinsajoodi. Así lo pueden seguir. Bueno, pues ahí está la información. Nos escuchamos el viernes. Quédense en la excelente programación de Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Nos escuchamos el viernes.